En la jornada de hoy realizamos un masivo ingreso colectivo a la sede de la Secretaría de Trabajo en defensa de los puestos de trabajo, en el que pudieron ingresar todos los compañeros despedidos que se presentaron junto a la Junta Interna de ATE Trabajo. Y lo hicimos con mucha convicción, con mucha fuerza y sin caer en ninguna de las provocaciones que montó el gobierno a través de los dispositivos policiales. Y previamente, al inicio de la jornada, en la puerta, realizamos un acto muy importante en el que distintos sectores del movimiento obrero vinieron a expresar su solidaridad, las conducciones de la CTA de los trabajadores y CTA Autónoma, Sergio Palazzo por la bancaria, el compañero del Furlan por la Unión Obrera Metalúrgica, Agustín Lecchi por el CIPREVA y todas las instancias de nuestra ATE, en el que rodearon de solidaridad de distintos sectores del movimiento obrero, la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Estado y también expresando la necesidad creciente de que la clase trabajadora pueda ser capaz de, más temprano que tarde, llevar adelante un nuevo paro general, que enfrente en las calles el ajuste de Milei, que vaya construyendo otra correlación de fuerzas para que podamos frenar estos ataques e ir construyendo la derrota total de esta política de ajuste brutal sobre el pueblo trabajador.